Hola, buenas, bienvenidos una semana más a Onda Sonora, una sesión musical variada de fondo experimental que se emite todos los lunes a partir de las 10 de la noche en Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org, y los sábados de 1 a 2 de la mañana en Radio Círculo, www.radiocirculo.es. Además, puedes escuchar también estas radiosesiones experimentales a cualquier hora en sus respectivos podcasts, publicados tanto en Agora Sol como en Radio Círculo, además de en nuestra página web, www.ondasonolaradio.com. Hoy vamos a dedicar casi todo el programa al argentino Alan Curtis. Curtis estudió guitarra clásica, piano, teoría y composición. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Buenos Aires, donde actualmente dirige un taller anual de música. Tocó la guitarra eléctrica en diversas bandas, y en 1993 cofundó el reputado grupo Reynolds. Con esta banda ha editado más de 100 CDs y vinilos en todo el mundo, en sellos como 30 Wasox, Digital Narcis, Drone Records, Locus, Sedimental, Betalactan Ring Records, Celebrate PSI Phenomenon, RRR, Audiobot Records, Roaratorio, JDK, Reverse, Matching Head, American Tapes, Las Visible Dog, Carbon Records o Microton, entre otros. Uno de sus últimos CDs, titulado Bucla GTR, fue grabado en los estudios Electron Music Studio, EMS, desde finales de febrero a finales de marzo de 2014 en Suecia. Este disco fue compuesto y editado por Alan Curtis, utilizando la señal de su guitarra eléctrica conectada al mítico y veterano sinte modular Bucla 200. Este proyecto fue publicado en Suecia este año 2018 como doble LP por Firework Edition Records, www.fireworkeditionrecords.com. Escuchamos a continuación un extracto. Thank you. También recientemente publicado se encuentra lo que va a empezar a sonar a continuación. Se trata de Ramen en los parlantes, colaboración entre los multiinstrumentistas Ala Curtis, Kawaguchi Masami y Fukuoka Rinji. Publica el sello japonés Pataphysic Records. Thank you. Thank you. los discos más reputados de Ana Curtis es Los Galpones, publicado por el sello Fábrica a finales del año 2017. Vamos a escuchar a continuación sus dos primeros temas, titulados Hombrear y Aparcero. Thank you. Gracias al sello proveniente de Nueva Zelanda Celebrate PSI Phenomenon, vamos a escuchar a continuación parte de un vinilo de 7 pulgadas compuesto por Alan Curtis y Campbell James Neal, prolífico músico neozelandés que dirigió los sellos Celebrate PSI Phenomenon y Battle Cruiser y que actualmente dirige Don't Fuck With Magic. We'll be right back. Cambiamos de tercio para escuchar al trío antimanierista y su último trabajo hasta la fecha, titulado Música en Penumbra. El trío antimanierista está formado por Antonia Funes al cello, piano y objetos, David Díaz al minisinte, cello y armónica, y Víctor Sequí a la caja, plato, minisinte y clarinete. Edita Alina Records, alinamusica.blogspot.com. Con el trío antimanierista nos despedimos hasta el próximo programa. Thank you.